corazón de madera que por la noche duerme. Mi corazón de madera que solo piensa en verte. Corazón de madera que late para adorarte. Corazón de madera que solo quiere amarte. Corazón, corazón, corazón, corazón, corazón, corazón, corazón, corazón, te quiero.